xin lướt ni sorrow. Hay un negro pidiendo que lo escuchen, porque su amor un hombre destruyó. Todo pasa igual en San Francisco. Soy un eco que suena dolor. Son los negros que cantan sus tristezas, pidiendo todos que llegue a Dios su voz. Despertó en Massachusetts. Con la noche ya marchó el dolor. Pero un negro quedó sin compañera y en Massachusetts su sueño se perdió.